rasgando cielos en dar. Estrella del adiós, que cerca brillarás. Pregúntale si en este altar, desde mi canto renacerá. En mi voz. Estrella del adiós, que cerca brillará. Solo Dios sabe por qué interfiere en algunas ocasiones. Me pasó por primera vez algo muy raro. En este momento, Palabras que Salvan, elegimos las palabras de un poeta o de una poeta. Yo tenía elegida una poesía para hoy que hablaba de la despedida, hablaba de lo que ya no será. Y después estaba pensada la zamba de Nati Berazategui para este momento. Y de repente agarré el libro que traje para leer esa poesía de Idea Vilariño. Y se me cambió la página. La página del libro se abrió en otro poema. Y dije, ¿tendré que leer este otro? Y así fue como apareció finalmente ese poema que compartía. La balada del amor tardío, de Dulce María Loinás. Dulce María, por algo habrás llegado vos. Y Nati Berazategui estaba ya programada, el disco Libélulas, hermosa zamba de Mariano Delgado. ¿A dónde fue su voz? Soy Lidia del Valle y estoy en este programa. Trabajamos para vos. Acompáñame. Acompáñanos. Todos los sábados de 10 a 13 somos Raíces de mi Tierra. Por la Tecno 88.3, www.latecno.com.ar. Bueno, bueno. ¡Epa! ¡Opa, lalá! ¿Qué pasa? El recibimiento. Cierto movimiento raro, ¿no? Hay un movimiento raro, sí, en esta, sí, radio. Cosas, claro, que están pasando cosas raras hoy. Viene el especial de Don Chigo, este momentito, claro. Este es tu especial, por eso, pa. Ya la veo a Sole bailando. Ya está, no, se está acá preparando. Lidia del Valle. Ya se pintó la boca. Ah, sí. Están todos esperando este momento. Y eso que no saben lo que traje hoy, ¿no? Pero como está el día especial hoy, medio lluvioso, es como para estar más vale en la cama mirando algo, ¿no? Sí. O escuchando. No, escuchá la radio, pa. Claro. Que la cama. Mejor, claro. Mejor escuchar en este día. En la cama, tomando mate, sí, se puede. Claro. También. Y bueno, ayer estaba revisando mi disco, ¿no? Y aparece este grupo que hacía rato que no lo escuchaba. Y de ahí le elegí tres temas. Vamos a escuchar dos primero. Pucha. Y después, si usted se queda con ganas, le damos la guía pita. A ver, ¿entramos así en calor? Que, claro. Entramos en calor. A ver si entramos en calor todos. Vamos. Y aquí hoy les traje a estos casi santiagueños, medio santafesinos son. Sí. Medio, pero andan mucho por mi provincia también. Y me estoy refiriendo al conjunto Ivoti. Y vamos a escucharlos. Música. ¿Qué hago yo aquí entre tantas mujeres? Sapucay, también bien hecho, claro. Larga la escoba, bueno, dale. Claro, y bueno, qué lindos temas, ¿no? Sí. Y bueno, pero se ha quedado con ganas, me parece un usted. Un poco, te voy a decir que sí. Y bueno, vamos, qué más lindo que... Va. Claro, la operadora quiere seguir moviendo las canchas. Ahora le toca a ella, ahora le toca a ella. Ahí va, a ver. Bueno, vamos a escuchar un temita más. Así bailamos todo para que ninguno se quede rengo. Y que venga nomás el otro tema. Gracias, Soledad Tuchilo, ¿eh? Bueno, todos han bailado, así que me imagino que usted también en su casa, ¿no?, habrá dejado el mate, dejado la escoba y se puso a bailar. Habíamos escuchado al conjunto Ibotí, como les dije, el primer tema era La Ranchada, un chamamé de don Emilio Chamorro. El segundo tema era Zapateando en Talaposo, de Pancho Escalada, este chamamé allá de mi pago. Y recién nomás terminamos de escuchar Don Gamarra, un chamamé hermosísimo de Barrientos y Machado. Esto ha sido el especial de Don Chigu. Qué muchísimas grande, gracias. Don Chigu. Qué grande con Ivoti hoy, que estaba hermoso, que está hermoso el día. Buenísimo. Para mover las cachas. No, claro. Para moverse un poquito. Claro, aprovechar. Y para las que no tienen plata para ir al gimnasio, escuchan el especial de Don Chigu. Y más o menos bailó hasta Soledad. Hasta Soledad entró en calorcito también. Muy bien. El especial de Don Chigu, que siempre trae. Es el momento en que Don Chigu trabaja produciendo musicalmente. En esta ocasión se dio con el conjunto Ivoti. Raíces de mi tierra, temporada 26. Con Karina Maldonado, Don Chigu, Lidia del Valle Gómez y Nacho Fernández Lirio. Un programa de folclore distinto. Llega igual que para sombra llevo mi propia luz, que no quiero recordarte que acá también llueve y que cuando escampe va a sonar. Mientras más nubes el cielo, más olas. Dice Clara Aita: con el mayor de los respetos y amor por la música argentina y rioplatense nace este disco. Nos llueve el ninguneo, la desigualdad, los cuerpos que nos faltan, el hambre de voz y de vida. Estas canciones hablan de esta lluvia y el escampe que logramos al unirnos. Es amaine nuestro encuentro, ese alero de puentes construido entre nosotros. Clara Aita Grupo. Estamos estrenando el disco que se llama Cuando Escampe, que es un tema propio. ¿Cuándo lloverá más suerte y menos agua? ¡Qué linda frase! Hoy estamos llenos de frases, ¿eh? ¡Fantástico! Clara Aita es una joven guitarrista, cantante y compositora que está presentando, y ya lo viene haciendo en varios escenarios, su primer disco titulado Cuando Escampe, ¿sí? Está compuesto íntegramente por obras de su autoría. Sus canciones proponen una nueva mirada sobre la música popular latinoamericana, con un caudal sonoro que surca diferentes timbres, ritmos y matices, centralmente aportados por la guitarra, instrumento que construye el andar de los temas. Este disco fue coproducido por Clara y por Nicolás Rallis. El Clara Aita Grupo está integrado por Bruno Milano en bajo eléctrico, Aldana Bozzo en flauta, bandoneón y coros, y Lucas Wilders en batería y percusión. Y tanto para la grabación como para el concierto, los conciertos que han estado armando, cuenta con artistas invitados. Recién entonces estrenamos su disco Cuando Escampe, Clara Aita Grupo. Raíces de mi tierra, temporada 26, con Karina Maldonado, Don Shigu, Lidia del Valle Gómez y Nacho Fernández Lili. Más que un programa de folclore, un programa de folclore distinto. Este momento es el momento deportivo de la trincherita Raíces de mi Tierra. ¿Qué tal, eh? Vamos a tener que hablar de la pelota que va, la pelota que viene, el Mundial Rusia 2018, los equipos sudamericanos que se quedaron afuera, la Argentina entre uno de ellos, y hoy hemos contado con la participación especial de una compañera periodista deportiva. Ella se llama Dani Vera y nos dejó su trabajo grabado de esta manera. Hola Cari, muy buenos días a vos y a toda tu audiencia. Bueno, gracias por esta oportunidad, mi nombre es Dani Vera. Te voy a estar contando lo que fue ayer, la primer fecha de los cuartos de final, porque hoy se juega otros dos partidos para ver quiénes son los semifinalistas de este Mundial 2018 que se está disputando en Rusia. Ayer perdió Uruguay 2-0, había vida todavía para los dos equipos sudamericanos, para nuestros vecinos y nuestros hermanos uruguayos, y para nuestros vecinos y también hermanos sudamericanos, como son los brasileros. Así que, pero los dos quedaron afuera de este Mundial 2018, un Mundial raro, un Mundial diferente, un Mundial distinto, un Mundial donde se ve todo el poderío de Europa en cuanto al poder económico, al poder del fútbol, a lo que hay, a lo que ha mostrado. O sea, ayer escuchaba, por ejemplo, las declaraciones del técnico, del maestro Tavares, del técnico de Uruguay, diciendo que estaba muy lejos Sudamérica de lo que es Europa hoy en día en cuanto a la evolución del fútbol, y así es. Así que este Mundial va a ser finalista de alguno de los europeos que están ahí, que están todavía con vidas para llegar a la final el domingo 15 de julio, que se pasó rapidísimo. Te cuento un poco Uruguay-Francia. Bueno, ayer Uruguay-Francia, Francia le ganó 2-0 a Uruguay con goles de Rafael Varane a los 40 minutos del primer tiempo y Griezmann a los 61 minutos del segundo tiempo. Fue un partido donde Uruguay le hizo muy buen partido, sobre todo en el primer tiempo, le jugó de igual a igual a Francia, no le dejó los espacios suficientes como para que pueda jugar como lo hizo Francia con Argentina. Y después, bueno, era lo que sabíamos o lo que pensábamos de los equipos, del equipo de la selección uruguaya, era que sí, que iba a poder dar hasta ahí, porque bueno, es un gran equipo, grandes jugadores que tiene, una generación como, también como Argentina, ¿no? Obviamente, pero es una generación que también ya está, va a estar llegando, digamos, como a su, al fin de ciclo de en esta selección uruguaya de fútbol, juntamente con también con un grande como es el gran director técnico, Maestro Tavares. Así que bueno, esa fue la primera vida que le quedó a los equipos sudamericanos y ha perdido Uruguay, así que quedó afuera y Francia es semifinalista, que va a estar jugando el miércoles, no, perdón, el martes a las 11 de la mañana con el con Bélgica. Es una final anticipada porque Bélgica le ganó a Brasil 2-1. Brasil le hizo muy buen segundo tiempo, porque prácticamente Bélgica quedó replegado atrás y bueno, fueron los dos goles en el primer tiempo y Brasil después lo atacaba por todos lados y lamentablemente por muchas cuestiones la pelota no entró, entró un solo gol de Augusto y bueno, y Brasil también quedó eliminado en cuartos de final. Brasil desde hace 24 años, digamos, desde el Mundial 1994 llega a cuartos de final. Y bueno, en el Mundial pasado en su casa quedó afuera de lo que hubiese sido la final con Argentina, en cuarto de final con Alemania, que también quedaron todos eliminados. La verdad que este es un mundial raro, es un mundial que no nos esperábamos por ahí los seguidores del fútbol, lo que pasó con partidos como por ejemplo Alemania-México o otro partido Japón o Bélgica que le haga 6 goles a Túnez. Fue un mundial con muchos goles, con mucho poderío arriba, sobre todo los jugadores de medio campo para arriba, de lo que es delanteros. Y bueno, las grandes figuras que estaban propuestas desde el lado también de la prensa, más que nada, quedaron afuera con sus respectivas selecciones, como bueno, Argentina con Messi, Portugal con Cristiano Ronaldo y Brasil con Neymar. Así que seguramente que los dos mejores jugadores del Mundial estarán entre los belgas y los... Bueno, seguimos con los partidos que se van a disputar hoy en la segunda fecha de cuartos de final de este Mundial de Rusia 2018. Hoy van a estar jugando Inglaterra-Suecia a las 11 de la mañana. De ahí va a salir el tercer semifinalista para los partidos finales, los últimos dos partidos que se van a estar disputando en esta Copa del Mundo. Y a las 3 de la tarde, Rusia, que es el local, digamos, el país anfitrión, con Croacia. Y bueno, entonces este año el Mundial de Rusia precisamente va a quedar en Europa, va a ser europeo, y creo que en las palabras que ayer decía el maestro Tavares, está resumido todo lo que ha pasado y todo lo que se vio de este Mundial. Hay muchísimas cosas, creo que va a ser un Mundial que ha dejado muchísimo para analizar, para poder entender un montón de cosas, para poder ver otras realidades. Y bueno, la realidad de Argentina es una realidad difícil, distinta a la del resto de los países que tienen su fútbol ordenado, sobre todo. No sé cómo será en Brasil o en Uruguay, donde también han quedado afuera las selecciones, sus selecciones de fútbol, y creo que al ser países latinos, la sangre nos hierve cuando perdemos, y bueno, me parece que va a ser en materia de análisis, sobre todo para el fútbol sudamericano, no haber llegado a ninguna de las a ninguno de los últimos dos partidos, ninguno de los equipos que disputaron esta Copa del Mundo. Así que bueno, Cari, te mando un gran abrazo, gracias por acordarte y por este ratito. Un placer compartir con vos y con toda tu audiencia, y espero que el lunes tengamos todos un gran y un feliz Día de la Independencia para todos. Y bueno, nos estamos hablando y hasta otro momento. Thank you. Una belleza es escuchar a este dúo de chelos. El disco se llama Instinto, ellos son Che Chelos y la zamba de León Benarós y Carlos Guastavino. Yo creo que de alguna manera cuando preproducíamos este programa se sabía, o el universo sabía, que hoy iba a estar el tiempo así, porque la música y las palabras hoy están acompañando este cielo nublado, esta llovizna. Estamos en la Tecno 88.3 desde Avellaneda. Chechelos hacía La Tempranera. Raíces de mi Tierra está en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes. Y en Twitter estamos como @ Raíces en la Tecno. Raíces también te espera en las redes. Semana importante para algunas decisiones parlamentarias. Por ejemplo, la Cámara de Diputados que sancionó por unanimidad el proyecto de ley Justina, que marca un antes y un después en la donación de órganos en la Argentina. A partir de esta ley que acaba de aprobarse, solo falta que el Ejecutivo comience a reglamentarla, todas las personas somos donantes de órganos, salvo que se exprese la voluntad contraria. ¿Se entiende, no? Todos somos donantes de órganos, salvo que vayas y lo escribas y digas que no querés ser donante. Esto se entiende, ¿no? La ley fue sancionada por 202 votos a favor, sin abstenciones. Fue el final de una sesión emotiva que terminó con todos los diputados aplaudiendo de pie. El proyecto del senador Juan Carlos Marino había sido aprobado en el Senado por unanimidad el 30 de mayo. En diputados no se necesitó discutir. Con pleno consenso se votó la ley que adoptó el nombre de Justina Locane. ¿Ustedes se acuerdan de Justina Locane? Esta nena de 12 años que había fallecido el año pasado, el 22 de noviembre precisamente, por no recibir un trasplante de corazón a tiempo. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, como pasó en el Senado, los padres de Justina, los papás de la nena, Ezequiel y Paola, también sus hermanos y abuelos, siguieron todas las alternativas presentes en el recinto junto al senador Marino con profunda emoción. Claro, ellos perdieron a su chiquita de 12 años, necesitaba urgente el trasplante de corazón. No llegó a tiempo el corazón y la nena murió. A partir de esto, lo que se intenta es salvar la vida del resto. Y creo que todos, una vez que ya no estamos más en esta tierra, tendríamos que pensar en seguir siendo útiles para trascender. Si de algo sirve trascender, que sea salvando la vida de otro, de otro ser humano. Si no, ¿para qué pasamos por la tierra si no es cumpliendo, aunque sea, esta misión? Me parece honroso, me parece fabuloso. Y si bien los respeto, no los entiendo, aquellos que no quieran donar o que vayan a dejar por escrito que no quieren ser donantes. Es respetable, pero también es controvertido. Pasando de este tema, vamos a otra información de la semana, porque hay luz verde para nuevos aumentos de combustibles, ¿eh? Frente a los crecientes problemas de abastecimiento, Iguacel, que es el nuevo ministro, dijo que los precios van a ser libres. Mirá vos, ¿sabés qué? Ahora no podés andar en auto. No hay ninguna restricción en el mercado de combustibles. Si las empresas creen que el precio al que venden a las estaciones de servicio no es suficiente para pagar sus costos, entonces se van a encarecer y van a perder volumen. El precio es libre. Y esto lo decía ayer el ministro de Energía, Javier Iguacel, dando por tierra los idas y vueltas en relación a los signos de intervención oficial en el mercado de las naftas para proteger el bolsillo de los consumidores. El funcionario Iguacel realizó declaraciones para intentar calmar las aguas en el mercado mayorista, donde se están registrando serios problemas de abastecimiento debido a las menores ventas de petroleras como Shell, Acción y Trafigura. El libre mercado en el sector está de todas formas sujeto a que las condiciones financieras no sigan empeorando. El ministro busca transmitir la idea de que esa turbulencia está superada, pero la realidad es que tiene muy poco de creíble esta situación. El problema de los trabajadores, y aquí vamos, el problema de los trabajadores, tanto de los 357 despidos en Telam como los 42 trabajadores de Radio del Plata, genera noticias todos los días, porque el grupo Electroingeniería, que es el que preside Radio del Plata, ofrecería solamente la mitad de las indemnizaciones. Y ayer se realizó una nueva audiencia por el conflicto con los trabajadores, perteneciente al empresario Gerardo Ferreira, este grupo. Las maniobras fueron muchas, y el Ministerio de Trabajo, en donde se realizó la nueva audiencia con la empresa radiodifusora del Plata, ligada a Electroingeniería, y parte de los representantes sindicales de los 50 trabajadores despedidos, después de más de 2 años de conflicto, se reunieron ayer. Las desvinculaciones fueron efectuadas por la empresa conducida por Sebastián Ferreira y Santiago Acosta, hijos de Gerardo Ferreira y Osvaldo Acosta, responsables del grupo Eling, sociedad anónima, al que pertenece Electroingeniería, que lleva 30 meses sin cumplir el pago de los salarios en tiempo y forma. 30 meses. Y los trabajadores venían haciendo retención de tareas, pero seguían trabajando. La oferta llega al 45% y 65% de los montos correspondientes. Sería pagada en 2 cuotas de 90 y 150 días. La primera de esas 2 cuotas sería del 15 al 20% del total acordado, es decir, que el 85 y 80% restante sería pagado el año que viene. Encima. Con una inflación que estamos esperando para fin de año de 30%, y con un congelamiento en el Estado para seguir tomando gente, y con un sueldo que está bajísimo, bajísimo. El sueldo que hoy se recibe está absolutamente congelado. Si no hay aumento de sueldo, claramente que es una necesidad, no llegamos a cubrir la canasta básica. A todo esto sumarle los impuestos, la luz, el gas, el dólar por las nubes, pero bueno, lo que nos está sucediendo en materia económica es resultado de un dólar altísimo y de una corrida cambiaria que es evidente que el gobierno no puede controlar. ¿Por qué no hacen un paso al costado, muchachos? Eso. Pero pará, uno piensa que ellos son inútiles y no lo son, ¿eh? Con esto que está pasando, está ganando mucha plata otra gente que no somos nosotros. Ese es el tema. Esta corrida cambiaria beneficia a un 5% o 9% de la población, para la cual Macri y sus secuaces está gobernando. ¿El pueblo? Bien, gracias. ¿El pueblo? Bien, gracias. Por eso en el editorial hoy hablamos de dejar de llenarnos el buzón con los que nos inflaron los globos negros y amarillos, con tantas mentiras, con tanta cipayés, con tanto cinismo, porque del otro lado se vive un mundo irreal. El presidente sigue hablando como si viviera 2 Argentinas absolutamente diferentes. Lo que él sale a decir al público no es lo que nosotros estamos viviendo. Y lo que no termina de entenderse es, ¿por qué seguimos permitiendo que nos pase esto? Por suerte, la música nos sana y nos salva. Se sintieron poesía no hubo, ni promesas ni una racha ganadora. La propuesta tuvo un sí bien temprano, de los besos de esa boca. Yo quiero más. Siento tu cuerpo bailando alrededor. Ahora siento nos venden la felicidad, hay condiciones hasta para más. Bueno, los tiempos nos llevan a tener que apurarnos un poco ante la dificultad de hablar con más tranquilidad con el delegado de Comisión Interna de Telam Cipreva, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Vamos a tomar contacto ahora con Esteban Giachero. Precisamente veníamos hablando de la dificultad por la que están atravesando y el conflicto de los trabajadores de electroingeniería por Radio del Plata y también por los compañeros de Telam. Esteban, ¿cómo te va? Buen día. Disculpanos que interrumpamos tu reunión. No, ¿qué tal? Buenos días, les agradecemos ya la difusión, pero justo estaba por entrar, pero bueno, me estaban llamando y no, sí, no claro. Quería dejarlos colgados. Bueno, te agradecemos mucho que nos puedas atender unos segunditos, porque la idea es esclarecer un poco lo que está sucediendo, ya no pedirte que nos resumas todo el conflicto, pero sí al menos tener conocimiento con data tuya respecto de que Hernán Lombardi no se ha sentado a hablar con ustedes, y cuáles son las expectativas, las medidas a tomar de aquí en más, porque ustedes siguen tomando la empresa, ¿no? Nosotros no estamos tomando la empresa, estamos en una permanencia pacífica. Permanencia. No la estamos tomando porque la empresa está operativa, hay personal de seguridad, Ajá. Hay personal de limpieza, está incluso el compañero que viene a limpiar los filtros de los aires. La empresa está operativa, no está bajo control de los laburantes, sino está bajo el descontrol de la gestión que se jugó, que no está, que no participa. No es una empresa privada donde muchas veces claro. Las situaciones de vaciamiento, que quizás vos relatabas antes que ocurren en varios medios privados, sí. Sino que son funcionarios públicos que no están cumpliendo con sus deberes de funcionario público, que no están asistiendo a su lugar de trabajo, que no están impartiendo órdenes a sus subordinados, que somos nosotros, sí. Independientemente de que estemos en un conflicto sindical. Pero ustedes fueron invitados a quedarse en sus casas por un comunicado que leí. Exactamente, digamos, eso te iba a comentar. Independientemente de que nosotros estemos en una situación de paro y en un conflicto gremial, las autoridades sí. Deben asistir a su lugar de trabajo para justificar su función pública, para justificar sus salarios sí. Y no invitar a los trabajadores que aún no han sido despedidos a quedarse en su casa y seguir percibiendo el salario. Claro. Eso no es cuidar los dineros públicos, tanto como hablan de austeridad y demás. El directorio de Telam está llamando a los compañeros que aún no han sido despedidos a quedarse en su casa. Tremendo, A quedarse en su casa sin venir a trabajar, seguir cobrando el sueldo en un intento de tratar de quebrar el conflicto. Perfecto. Esteban, ustedes intentaron hablar con Lombardi, ¿verdad? Lombardi fue citado el martes pasado por tres comisiones, sí. La de libertad de expresión, legislación laboral y comunicaciones. El ministro se ausentó, dijo por problemas de agenda, y en el mismo momento estuvo saliendo por un programa de otra radio colega, respondiéndonos a nosotros, con lo cual no sé cuál era la agenda, si era la entrevista, o directamente Lombardi mintió, o tiene miedo de asistir, porque evidentemente no tiene argumentos para justificar el vaciamiento de la agencia. Él dice que reprogramó para el miércoles próximo. Nosotros sí. No tenemos, no guardamos ninguna esperanza, ni nada en que asista. Es su obligación como funcionario público. En todo caso tendrá que después responder ante la justicia si no lo hace. Esteban, vos y tus compañeros, ¿cómo están atravesando esta situación desde el momento en que Rodolfo Pousá, el titular, está reconociendo que los despidos son por una cuestión ideológica? Digamos que no nos afecta, sabemos de quién viene y al claro. Contrario nos fortalece cada vez más. Digamos que el colectivo de trabajadores y trabajadoras de tela, nuestra asamblea está muy fortalecida, estamos muy unificados, están parando no solo los compañeros despedidos, sino aquellos que también la empresa invita a quedarse en su casa, siguen asistiendo al establecimiento de trabajo, siguen cumpliendo su horario porque ninguno de nosotros va a ser abandonado del trabajo. Claro, claro. Y la cuestión ideológica o no, digamos, es otro argumento que más que nada apunta mediáticamente a al sector convencido que vota el gobierno, el cual no repudiamos ni nada, sino que intentamos explicarle cuál es nuestra función social, cuál es nuestro rol como comunicadores, como garantes del derecho a la información al trabajar en un medio público, y que entendemos que ese argumento se cae por su propio peso al haber sido despedidos compañeros, no solo que ingresaron durante la gestión anterior, sino durante los 80, los 90, y claro, no vemos al presidente de la agencia acusándolos de alfonsinistas o menemistas. Concretamente, ¿los telegramas fueron 357 o hay más en estos días? Los telegramas no llegaron en su totalidad. Hemos recabado información de los compañeros, aproximadamente 200. Otros tantos han visto en sus cuentas bancarias, digamos, un monto fuera de lo común que se estima es por una indemnización, pero formalmente y legalmente no están despedidos hasta tanto se notifiquen de manera fehaciente con el telegrama. Estamos hablando de más de 100 compañeros que no lo han recibido, pero que Lombardi por los medios de comunicación anuncia como 354 despidos. La empresa no ha entregado la nómina de esos despidos, ni siquiera para nosotros poder hacer un relevamiento área por área, hacer una evaluación general, poder informar a la ciudadanía cuál es la situación de cada sección. Nosotros la hemos reconstruido un poco artesanalmente entre los compañeros, y por eso es la información que brindamos de que han cerrado 6 corresponsalías. Sí, también en el país. Han vaciado las corresponsalías a la mitad. Sí. Han cerrado secciones enteras y han dejado otras ya sin posibilidades operativas de funcionar. Así que en ese sentido, son 354. Nosotros hablamos de 357. Sí. Por el despido de una compañera que se dio el año pasado y por dos despidos de este año que veníamos reclamando antes de esta situación y por las cuales hemos estado de paro el mes anterior. Ustedes están con permanencia pacífica en Telam, Esteban, pero ¿cómo hacen para ingresar si algunos no pueden fichar, otros ya no tenían el acceso permitido? ¿Cómo es? La empresa pagó los molinetes de registro que tenemos habitualmente. Sí. Ha bloqueado la clave no solo de los compañeros que han sido despedidos, sino del resto. O sea, obviamente no estamos en una situación en la cual trabajaríamos, porque estamos con una media de fuerza, pero si alguien quisiera hacerlo, no se puede hacer. Claro. La empresa puede entrar, cualquier trabajador o trabajadora tiene libre acceso. Sí. Cualquier directivo o personal jerárquico puede venir, pero no viene. Nosotros, con el personal de seguridad, nos estamos inscribiendo cada vez que entramos y salimos de la agencia. ¿Hubo una medida judicial que pedía la reincorporación de todos los trabajadores de Telam que el gobierno decidió bloquear? ¿Esto es real? No sé qué nivel de injerencia tiene el gobierno sobre la justicia claro. en este momento. Nosotros lo que hemos hecho, hemos presentado cautelares individuales por algunos compañeros con problemas de salud muy graves. ¿Es real el del compañero que se llama Mariano? Marcelo Bartolomé Marcelo. Eso salió favorable, tienen que reinstalarlo. El problema es que no hay nadie administrativamente en la agencia que pueda viabilizar eso, o sea, que pueda responder a la diligencia judicial, al pedido judicial, porque no hay ningún gerente administrativo que es quien operativice esas cuestiones. Claro. Y pueda responder el telegrama en consecuencia. Y después sí hemos hecho un amparo colectivo por todos los despidos. Pero bueno, más allá de los vaivenes de la justicia, nosotros entendemos que eso se resuelve gremialmente. Muchísimas gracias, Esteban. Tratábamos también de aclarar toda la información que se está multiplicando a través de los portales y a través de las redes. Nos parecía importante una voz concreta y fehaciente a través de tu voz, entonces. No queremos interrumpir más tu reunión sábado a la mañana y estás en pleno trabajo gremial. Te agradecemos que nos atiendas, Esteban. Gracias a ustedes nuevamente por hacerse eco de nuestro reclamo. Gracias. Un abrazo grande. Discúlpame, ¿cuáles son las próximas medidas? ¿Van a tener permanencia pacífica allí en la empresa? ¿Qué más? Estamos de paro y tenemos asamblea la próxima semana donde vamos a anunciar nuevas medidas. Excelente. Un abrazo grande, compañero. Hasta luego. Hablábamos con Esteban Giachero, que no pudimos hacer muy extensa la entrevista, pero sí fue muy clara. Esteban es delegado de la Comisión Interna de Telam Cipreva. Cipreva es el sindicato de prensa de Buenos Aires. El pueblo estalla en su voz, en la memoria de aquel que olvidó, es un mensaje de amor. Anda y desanda buscando el sol, es la palabra sin condición, su cielo.